Alejandro, le quiero decir que me encontré una noticia que me llamó la atención en Soacha y es la Secretaría de Desarrollo Social haciendo salas de cómputo en los colegios. Secretaría, eso no sería de educación, más bien. Sería y no sería, pero la idea es un trabajo conjunto que es muy chévere porque es también beneficiar a la comunidad educativa en proyectos de desarrollo TIC y web. Vamos a tener realmente esa noticia en cuestión de segundos desarrollada con el mismo Secretario de Desarrollo Social porque nos llamó la atención. Y es que no quiere decir que una manera ágil de administrar es esa. O sea, no quiere decir de que todos no podemos mirar más allá de nuestra competencia, sino también tener una mirada más holística y más abierta frente al tema. Y me llamó la atención en la situación, Alejandro, porque es en el colegio Marcelino Páez, si no estoy mal. ¿Dónde se va? Marcelino Páez, ese no es de la despensa ahí al lado de la autopista. León 13, más o menos por ese lado, creo que es. Y me llamó la atención la noticia porque es diferente. Es normal que una Secretaría de Educación haga una sala de sistemas, pero que la Secretaría de Desarrollo Social se meta con un portal interactivo para desde la aula poder ayudar a la comunidad y generar espacios de la comunidad, me llama mucho más la atención. Interesante noticia, la estaremos tocando el día de hoy. Ah, precisamente aquí tenemos el desarrollo de esta nota. Para saber qué fue lo que dijo el secretario Juan Carlos Hoyos. Él comenta que la sala de cómputo había sido inaugurada hace varios años, pero se encontraba cerrada. Se buscó la ayuda de la Secretaría del Departamento para hacer el centro interactivo que busca orientar los diferentes programas de DIPARCOM. Escuchemos al secretario Juan Carlos Hoyos. Bueno, hay que tener en cuenta que esta sala de cómputos había sido inaugurada hace unos años, pero desde hace dos años estaba cerrada. Y lo que tocó fue empezar a hacer todas las gestiones para poder reiniciar el trabajo, porque pues es unos equipos importantes que daba tristeza no estar funcionando y con las necesidades en la comunidad. Entonces hablé con la Secretaría General del Departamento, que es con el cual se tiene el convenio para establecer estas salas, y con la Secretaría de las TIC del Departamento para poder hacer todas las gestiones y poner en funcionamiento este portal interactivo o el Centro Vive Digital, que se hace en una alianza entre el departamento y el municipio de Soacha, y pues lo hemos liderado desde la Secretaría para el Desarrollo Social y Participación Comunitaria, porque pues hemos querido orientar la formación hacia jóvenes a lo bien, hacia muchachos que están dentro de todos nuestros programas y adicionalmente hacia los comunales y ediles. Pues en este portal interactivo hay dos equipos donados por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicación para trabajar con personas con discapacidad. Se espera atender a la mayoría de personas que se puedan y tendrá certificaciones con el SENA. Escuchemos al secretario. Dentro del portal interactivo tenemos dos equipos que fueron donados por el Ministerio de las TIC para poder trabajar con personas sordas y con personas ciegas, y eso se llama Aula Conectando Sentidos, para la cual vamos a poner un profesional de nuestra Secretaría del Programa de Discapacidad para poder atender esta población. Esperamos atender el mayor número posible de población y en calidad, y todo lo hacemos con el SENA. O sea, esta es una alianza del departamento, del municipio y el SENA. Tenemos toda la formación con ellos, y una de las partes importantes de tener formación con el SENA es que ella es certificada, y estas certificaciones son las que ayudan a estos jóvenes a poder conseguir trabajo más fácilmente, y por eso nosotros optamos por hacer esa alianza con el SENA, y ellos nos han colaborado con todo su apoyo, con los profesionales, y en este momento queremos darle el uso al máximo a nuestro espacio. Para eso tenemos cursos de 7 a 12, de 1 a 5, abrimos posiblemente de 5 a 9 de la noche y también los sábados. Bueno, pero este problema de los horarios puede afectar a la gente que quiere llegar a tomar cursos, utilizar los equipos. Escuchemos qué dice con respecto a la ampliación de horarios. desde que tengamos una necesidad, desde que empiecen las personas a solicitar, ampliaremos los horarios, miraremos cómo en algunas que no son tituladas, sino formación complementaria, pues no son todos los días, entonces abriríamos otros grupos más de complementaria, y si es necesario buscar otros espacios lo haríamos, pero la idea es apoyar a nuestros jóvenes para la formación.